Bienvenidos al nuevo nivel, a un lugar donde el héroe o villano es tú. Donde muchos han fallado, tú estarás preparado. Consolas encendidas, controles listos, pulgares preparados. Porque los Game Boys han llegado por más Rock Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ciudades de México y mundo que nos escuchan en todos los lugares, en todos los países que sintonizan esto, porque es por internet. Bienvenidos a los Game Boys, aquí por másrockradio.com. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo y también a todas las que ya están han bajado la versión en podcast de este programa, la repetición que hacemos con mucho, mucho cariño. De este programa, ¿no? Pues bienvenidos al programa de videojuegos de Más Rock Radio. Mi nombre es Gabriel Huerta. Me pueden encontrar como Siegfried también en Twitter, o así me pueden encontrar en casi cualquier otro lado. Si es una persona que es medio mala onda por internet, no soy yo. Definitivamente no soy yo. Pero bueno, ya finalmente hemos terminado estas dos semanas de lo que fue el E3. Ya estamos empezando, pues bueno, a sentir la resaca, por decirlo de alguna manera. Y pues ya estamos listos para empezar a hablar de los temas nuevos y también de las cosas que nos han dejado el E3, ¿no? Como evento importante, deja muchas cosas de las que vamos a seguir hablando hasta que salga el juego y lo terminemos odiando o amando o lo que suceda, ¿no? Pero bueno, antes de empezar este programa, les damos como siempre todos nuestros medios de contacto. contacto@másrockradio.com es el mail y messenger de esta estación. Más mail que messenger realmente. Pero pues bueno, para que todos sus comentarios, dudas, sugerencias, invitaciones a eventos y demás nos las pueden mandar a ese correo, nosotros las recibimos, ¿no? Ahí está, perfecto. El Twitter y Facebook de esta estación nos pueden contar en estas dos redes sociales con la terminación diagonal Más Rock Radio. Ahí para que nos den like, nos den follow, todo eso. Y también el Twitter y Facebook de este programa, en especial tan bonito que es, los Game Boys, todos juntos, como esa consola portátil de finales de los 80s de Nintendo. Así mero nos las van a poder escuchar, ¿eh? Sí, aquí los primeros saludos que nos llegan a Naro, Winamp, it really kicks gabosas. Sí, cada vez, aunque se tiene dato que no se trababa esto. Pero bueno, vamos a terminar esto, va, y ya vamos con las noticias. ¡Ay! ¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Bienvenidos a... Que se nos mete otra vez la entrada, ¿no? Pues ya saben, aquí que me están llegando mensajes por celular. Pues bueno, noticias, empezamos las noticias de esta semana. Sí, al fin, después de como dos semanas que no tuvimos noticias, volvemos a tener esta sección. Ya tenemos noticias más noticiosas. Y pues vamos a empezar con algo bastante, bueno, interesante. Ya estuvimos platicando la semana pasada de, pues bueno, estas dos, bueno, sí, la última semana que Ubisoft mostró dos de sus juegos importantes, Splinter Cell y el nuevo Watch Dogs. Que pues bueno, ya Splinter Cell pues ya es un viejo conocido. Watch Dogs todavía nos falta mucho para saber de este juego, pero bueno, ya están empezando a salir los rumores sobre las películas de estos dos juegos, ¿no? Bastante interesante, tomando en cuenta que pues bueno, la película de Splinter Cell se viene anunciando desde, híjole, no me acuerdo desde hace cuánto tiempo. No, creo que 2000, 2007-2008 ya estaba empezado a anunciar. De hecho, en el segundo juego de esta serie, el Pandora Tomorrow, había ya un creo que era un video que entrevistaban al personaje de Sam Fisher como tal sobre, pues bueno, el juego y sobre las posibilidades de una película. Creo que habían también como un panfleto de próximamente la película de Splinter Cell, ¿no? Y pues bueno, no las esperaremos que en algún momento salgan. Sabemos que ya han habido los anuncios de producciones cinematográficas de muchos de estas de películas de videojuegos, Uncharted, BioShock, Halo. Hay, pues bueno, creo que Halo ya se quedó en el Development Hell, que es, pues bueno, estas películas que ya seguro, lo más seguro es que no van a salir. Uncharted todavía se está viendo, BioShock también es de esas películas que ya no se ha platicado mucho. Y pues bueno, una de las cosas que realmente llaman la atención es que Watch Dogs es un juego que hasta hace 2 semanas no teníamos idea que existía y ya están empezando a hablar pues pláticas de esto, ¿no? Ubisoft ya se está viendo, pues bueno, interesado en esto, de que haya una película también de esta serie. Y pues bueno, ya está, compró el dominio de WatchDogsMovie.com, WatchDogsTheMovie.com, entre todas sus variaciones. Ya saben, no les vayan a ganar el dominio y pues lo quieran dejar vender más caro, ¿no? Todo esto viendo si la... Obviamente dos cosas, ¿no? Si el juego se presta a ser un juego bastante bueno y si se presta a ser una película, ¿no? Recuerden que ahí, hace poco había una frase ahí que decía que... Ya se me fue la frase, ¿no? Ah, no, que ya me acordé. Que muchos buscaban hacer... el hecho de que las películas de videojuegos no resultaran es porque se estaba tratando de transportar directamente todo de la película, del videojuego a la película, ¿no? Y es uno de los errores más grandes, porque tienes que hacer un verdadero trabajo de adaptación, no solamente del videojuego, sino de la historia. Por eso hay muchas películas que no tienen sentido, ¿no? Recordemos durante 5 segundos esa película horrible de Super Mario Bros. Y olvidémosla de nuevo, ¿no? Fue un fracaso porque no tenía nada que ver. Bueno, pasando a las siguientes noticias, a cosas más bonitas, también, bueno, más emocionantes, ¿no? Hideo Kojima, este señor que a todos muchos de aquí lo conocemos como el creador de la serie de Metal Gear Solid, o Metal Gear normal y Metal Gear, todas las variaciones que haya, pues bueno, ya está empezando a hacer comentarios acerca, pues bueno, sobre el nuevo Metal Gear Solid 5, ¿no? Él en una entrevista dice que puede decirnos dos cosas, ¿no? Que habrá mucha infiltración, espionaje y convencer a la gente que te hagan favores como el último Metal Gear Solid. Estamos muy de acuerdo de esto, que qué bueno que nos estén regresando a la infiltración y el espionaje, cosas que ya se estaban, pues bueno, medio desviando con el nuevo Metal Gear Revengeance, porque son ya cosas muy muy muy distintas. Kojima menciona que una de las cosas que más le gustó, por ejemplo, de juegos como el Deus Ex Human Revolution, eran las interacciones sociales que habían, y que pues bueno, va a tratar de emular muchas de estas cosas, ¿no? Obviamente confirma el uso del nuevo motor que él mismo ha creado con su equipo, con su división de Kojima Productions, el Fox Engine. Es un engine que se ve bastante prometedor y que incluso se ve con muchas ganas. Pues bueno, ya de hecho hemos mencionado que, bueno, para el próximo Pro Evolution Soccer, este juego de fútbol de Konami, pues está empezando a planear que este engine esté también aquí, pues bueno, sea el que se va a usar para un juego de deportes, ¿no? Pues bueno, estos ya saben que son al principio cosas muy muy muy leves, pero que bueno, a todos los fans de la serie nos da muchas ganas de que, pues bueno, se esté viendo que va a seguir esta serie por un rato más, ¿no? Y finalmente, para terminar este bloque, BioWare valora la posibilidad de que Star Wars The Old Republic abandone el modelo de suscripción. Ya nos habían anunciado durante este 3 que, pues bueno, este juego RPG masivo online ya iba a tener como muchas de las cosas que también tiene el World of Warcraft, este juego que también es como el juego de RPG en multiplayer online. Es que si les digo MMORPG me voy a trabar, perdonen. Se está buscando que esto, bueno, este título se convierta en free to play. Esto es que, pues bueno, todo el sistema de suscripciones se abandone. Lo que estaba diciendo ahorita del World of Warcraft es que este juego tiene una modalidad de que tú puedes jugarlo totalmente gratis hasta que llegues al nivel 15. Es medio complicado, ¿no? Porque creo que el nivel 15 lo puedes llegar como tan rápido como tú decidas, ¿no? Puedes tardarte un día, puedes tardarte una semana, puedes tardarte menos de 12 horas, ¿no? Todo depende de las ganitas que le eches al juego, ¿no? BioWare pues está viendo esto. Ya hemos visto muchos juegos que se han transformado al modelo de free to play, en que, pues bueno, a final de cuentas lo que del dinero que realmente se gana son de las transacciones que se hacen en línea, ¿no? Ya veremos cómo se maneja esto. Falta que BioWare realmente vea todas sus opciones de cómo recibir dinero a partir de este juego, porque a final de cuentas es lo importante. Ya hemos visto que se prometieron muchas actualizaciones para este juego, muchos modos de juego nuevos, muchas misiones más. Entonces, pues bueno, habrá que balancear todo este asunto, ¿no? Bueno, vamos a una canción. Vamos a estar celebrando hoy, este es el Día Internacional del Skateboard o una cosa así. Entonces, pues bueno, como buen fan de la serie de Tony Hawk Pro Skater, todo el día de hoy vamos a poner canciones de esa saga, de todos los juegos que han salido. Este va del American Wasteland, uno, yo creo que de los mejores soundtracks que salieron para esta serie. Esto es un cover de Suicidal Tendencies, de su canción Institutionalized, hecho por Senseless Fail. Y en un momento regresamos, somos los Game Boys. Trying to make interest is? How can you see what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy? When I went to your schools, when I went to your churches, when I went to your institutional learning facilities, how can you say I'm crazy? Instead they're gonna fix my brain, alleviate my soul, my pain, but by the time they fix my head, mentally I'll be dead. I'm not crazy. Doesn't matter, I'll probably get hit by a car anyway. Extra, extra. Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Y ya estamos aquí de regreso en los Game Boys. Una disculpa, pero me están haciendo aquí reír el señor Alan Gutiérrez. Si ustedes quieren que este programa se vuelva un programa de chistes de videojuegos, no lo voy a hacer. No voy a cambiar el formato del programa, aunque ahí esté el rating, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es que se metan a la página de www.yparaestoestudie.com y lean las cosas tan chistosas y tan culturales que pone mi buen compañero. Y también creo que ya está ni la primera colaboración que tuvimos con los muchachos para que todos los iparas, como los denominan en sus videoblogs, nos puedan leer, ¿no? Seguramente en el momento que Alan escuche esto me va a regañar por decirles iparas, pero bueno, eso es lo que tenemos aquí. Seguimos con la sección de noticias, seguimos aquí con los comentarios a todas las cosas interesantes que suceden esta semana, ¿no? Primero, bueno, para continuar, pues bueno, declaraciones bastante fuertes e interesantes que hace John Carmack. John Carmack, para quien no lo conozca, es uno de los padres responsables de un juego clásico, leyenda para todos los gamers, para todos los juegos de primera, bueno, para todos los shooters. Es el padre de Doom, de Quake, y pues responsable de que muchas veces nuestras computadoras no jalen tanto los juegos, ¿no? Porque a este señor le gusta que las tarjetas gráficas y todo se ha utilizado al 102% y se quemen. Bueno, no se quemen, pero que luego sí lo ande muy, muy, muy cabrón el asunto. Pues bueno, John Carmack pues presentó durante este 3 un módulo de realidad virtual con Doom. Y pues bueno, uno muchos de sus comentarios fue que la siguiente generación de consolas no le importa tanto, no le molesta porque... Bueno, sí le molesta que se quede muy limitado el asunto, porque al final de cuentas, tanto Sony como Microsoft van a estar hablando de la potencia de los renders, de la calidad visual, todo eso, pues no va a haber ninguna revolución, ¿no? Vamos a tener consolas que van a ser de 6, 12 veces más potentes, pero van a seguir siendo los mismos juegos. Que pues bueno, a final de cuentas nada más cambias el juego, le das un poquito más de potencia a los gráficos y hasta ahí se acaba, ¿no? Él quiere pues bueno implementar todo lo que él ha hecho, esta realidad virtual que él ya presentó durante el este 3, y que pues bueno, él dice que realmente a final de cuentas eso va a ser pues el futuro, ¿no? La única compañía que ha logrado como hacer un poco más de avanzar o cambiar el mundo de los videojuegos fue Nintendo con el Wii, y que pues bueno, fue al final, aunque realmente era ridículo los gráficos que tenía a comparación del PlayStation 3 y Xbox 360, ¿no? Pero pues bueno, dio un paso hacia adelante. Ya vimos los cambios que han habido también de las otras consolas, y pues bueno, ya que estaremos viendo qué es lo que se hace, ¿no? Se ha fantaseado mucho con la realidad virtual desde pues desde los 90, ¿no? Todas estas películas donde veíamos los cascos realidad virtual, todo esto, y a final de cuentas no hemos llegado a estos puntos en que hemos sentado estos juegos, ¿no? Hace poco pues me estaba acordando igual de los 90, que lo más cercano a la realidad virtual era un chaleco que se supone que por cada golpe o cada cosa que el personaje dentro del videojuego sintiera, se te iba a pegar, ¿no? O sea, ya está ahí. O que había unos lentes bastante chafones que sustituían a la tele, ¿no? Pero hasta ahí era lo más cercano que tenemos a la realidad virtual. Y ya, ¿no? O sea, hasta ahí se acaban todas nuestras posibilidades. Digo, debe de haber como un muy buen estudio sobre pues cómo se puede hacer realmente y también qué tanto se podría hacer. Seguramente sé que hay cosas bastante, bastante interesantes y buenas. Y no voy a decir chistes en este programa. Si se me ocurre alguno, diré chistes, ¿no? Pero pues bueno, es lo que ahorita tenemos aquí, ¿no? Y finalmente, cosas que están más recientes también, ya se soltaron ahora sí que los nominados a los mejores juegos del E3 de este 2012. Hay muchas categorías, realmente no les voy a decir todas. Yo creo que lo más importante es que vayamos paso por paso. Hay cosas que realmente no veo bien claras, a pesar de que por ejemplo, durante el evento Watch Dogs ganó muchos premios en cuanto a lo mejor del show y todo, no está ahorita nominado a esto. Vámonos a versión así como muy rápido, ¿no? Lo mejor del show, nominados Assassin's Creed 3, Dishonored, Halo 4, The Last of Us y Tomb Raider. Mejor juego original, Beyond Two Souls, Dishonored otra vez, Quantum Condrum, The Last of Us y Unfinished One. Unfinished One, bastante, bastante interesante juego para PlayStation 3. Mejor handheld, bueno, mejor juego para handheld o dispositivo móvil, Assassin's Creed 3 Liberation, Epic Mickey Power Evolution, Infinity Blade Dungeons, Luigi's Mansion Dark Moon, New Super Mario Bros. 2 y Sun Shapes. Está divertido, ¿no? Mejor hardware o periférico. Está un headset, el Astro A50 Wireless Gaming Headset, Rift VR Headset, o sea, para estar escuchando y estar hablando, el Wii U, el Wonder Book y las figuras de Skylanders. Las figuras de Skylanders salieron y nunca volvieron a resurgir, según recuerdo, ¿no? Y pues así nos podemos ir. Vamos a ver otra categoría. Ah, la categoría de deportes, que siempre gana FIFA, pero siempre la tienen que sacar, ¿no? Mejor juego de estrategia, mejor juego social, mejor juego de simulación, de movimiento, wow, puros de baile. Mejor juego online, multiplayer, mejor juego descargable, no, fíjense que no está tan interesante, ¿eh? Se repiten muchos. Me sorprende que Assassin's Creed 3 no esté como hasta en mejor juego de carreras. Y no entiendo por qué las carreras no entran como deporte. Pero el juego de estrategia está bueno. Company of Heroes 2, End of Nations, SimCity, Pikmin 3 y XCOM Enemy Unknown. Suenan más interesantes esos que otros, ¿no? Juego multiplayer, Borderlands 2, Call of Duty, Black Ops 2, Halo 4, Need for Speed, Most Wanted, Planet Side. Ah, que no tan ahí distinto. Que Need for Speed es el único juego de carreras que está en un juego online. Es el único que no tiene disparos. Bien, ya vamos progresando. Estas cosas que suceden aquí en las premiaciones de juegos. Mejor, vámonos con otra canción. Seguimos con nuestras canciones de skateboard. Esto es Híjole, no me acuerdo. Según yo, es del... del... Tony Hawk 4. Esto es All My Best Friends Are Metalheads, de Less Than Jake. Y en un momento regresamos. Somos los Game Boys. Los Game Boys, tú eres como ese niño gordito que te llevas con todo. Nintendo. Estamos aquí de regreso en los Game Boys, en la sección de Nintendo. Y pues bueno, Nintendo, a pesar de quedarse con mucha información durante el E3, pues nos viene a sacar ahorita cosas bastante interesantes. Antes de dar las noticias, todo esto de Nintendo, ya saben, creo que lo pusimos ya en la página de Facebook y en Twitter, que pues bueno, a Nintendo le gusta ya estar dando como conferencia cada 2 semanas, cada 5 días, cada 2 horas. Y entonces el día de hoy va a haber una conferencia especial. O por especial, por... bueno, ya no sé qué tan especial vaya a ser que Nintendo dé una conferencia, ¿no? Pero es el día de hoy a las 9 de la noche del Pacífico, 12 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, o sea que a las 11 de la noche, para que ustedes estén ahí checando. Y están ahí en la página de Facebook, la pusimos en Twitter, les damos igual aquí la dirección, es www.nintendo.com/nintendo-direct. Esta, pues, en el momento en el que de la hora, la transmisión va a empezar. Para que, pues, bueno, estén esperando otra vez ver. Esperemos que no sea otra vez el señor Iwata tratando de hablarnos en su inglés japonés bastante raro, ¿no? El señor ha mejorado, no lo dudo, pero pues luego después de 10-15 minutos harta, ¿no? Para empezar, vamos a empezar con rumores, ¿no? Nos encantan estos los rumores. Amazon Alemania acaba de poner ya, le pone precio y fecha al Wii U, pero pues son como cosas bastante raras, ¿no? Está bastante caro y está una fecha bastante lejana. Su precio de salida son 399.99 euros, que conociendo las conversiones dólar-euro de las compañías, pues va a ser como 399.99 dólares, ¿no? Sí, ya muchos, sé que no es lo mismo, yo lo sé, no se enojen, pero así lo manejan las compañías, ¿no? O sea, creen que el europeo tiene más dinero. ¿Verdad, Grecia? ¿Verdad, España? Pues, bueno, obviamente Alemania pues es los que está rescatando, ¿no? Entonces seguramente es lógico que tengan 400 euros para pagar una consola nueva, ¿no? Y también la fecha de salida, 21 de diciembre de 2012. O sea que según los mayas, Nintendo, y los mayas y Amazon Alemania, el fin del mundo es porque sale el Wii U. Obviamente todo esto da mucha risa porque no se necesita ser un, pues, uno de estos analistas que creen y divulgan y todos sus análisis, que seguramente, no sé, realmente muchos analistas de dónde sacan sus conclusiones, ¿no? Pero no, yo creo que ninguna persona que esté dentro de este medio, o por lo menos que tenga más de 5, bueno, de 10 años viendo videojuegos, piense en estas cosas, ¿no? Bueno, tampoco ninguno de nosotros iba a saber que Revolution iba a ser un control remoto, ¿no? Pero bueno, yo creo que, o sea, y lo que se supone es que posiblemente la entrada Wii U vaya a salir en noviembre. Sabemos que a los gringos les gusta colgarse mucho de las festividades del Thanksgiving, del Black Friday y todo esto, y que, pues bueno, es la fecha especial para comprar todos los regalos ya de Navidad, ¿no? Se me hace muy exagerado que compren con un mes de antelación, pero bueno, son Estados Unidos. Y obviamente el precio, pues dudo que sea llegue a los 400 dólares, euros, lo que sea. 300 euros yo creo que es como ya un precio bastante más normal. De hecho, el mismo Reggie Fils-Aimes, el presidente de Nintendo de Estados Unidos, ha declarado que, pues bueno, la con Nintendo va a seguir vendiendo el producto a un precio bastante accesible para que, pues bueno, sea un producto que sea comprado más por la gente, ¿no? Por la gente común y corriente y no por el hardcore gamer, ¿no? Entonces, pues bueno, si nos queremos ver muy buena onda y considerando el precio que puede salir, puede ser entre 250 y 300 dólares más o menos, pues es lo que se espera. Seguramente a lo mejor y hoy en la presentación del día de hoy ya se empieza a dar todos esos detalles, que son detalles que sin duda alguna faltaron durante el E3 hace dos semanas, ¿no? Y otra de las noticias, pues bueno, Nintendo apuesta o va a apostar fuertemente por la distribución digital de sus juegos para el Wii U. Ya de esto ya han platicado mucho sobre su técnica de venta, ¿no? En que ellos, pues, si lo pueden vender en un formato físico, va a estar bastante interesante. Y si no, se van en las mismas tiendas, vas a poder conseguir tú. Digo, si tienes como esa nostalgia, ¿no? De querer ir a comprar, hacer las cosas y todo esto. Ay, ¿por qué todos me mandan mensaje ahora? No puedo, no soy multitasking. Debería. Ah, Dios mío. ¿Qué? Ah, sí. Que bueno, que uno vaya a la tienda y sí vea y diga, ay, este juego está bueno y todo. Pero si en el caso de que, pues bueno, quieras sacar o promo, dijiste, pues bueno, ya hice el viaje hasta aquí, tú puedes comprar como de estas tarjetitas como de iTunes y le rasques el para sacarle el código y compres el juego, ¿no? Llegando a tu casa, ¿no? Por lo menos el haber ido a la tienda valió la pena, ya gastaste tu dinero, todo esto, bla, bla, bla, y eres muy feliz, ¿no? Nintendo está buscando sacar esto, o sea, aprovecharse más del formato digital. Bueno, es algo que es cuestión de tiempo. A lo mejor generacionalmente hay personas que ya están más preparadas para eso. Entonces, pues bueno, también es, yo creo que una solución mucho más factible para todo este problema que muchos sienten, o por lo menos muchas compañías sienten, que no ganan nada de los juegos de segunda mano, de estos juegos que, pues bueno, ya están preusados, por decirlo de alguna manera. Que es una estupidez que en las tiendas de discos todo eso te digan que están preusados, ¿no? Pues ya están usados, ya los jugaron, ya seguramente ya está, los acabaron. O sea, ¿para qué salen con esas cosas, no? Ay, pero bueno, esperemos que también esto se solucione o se dé con una explicación más interesante en el día de hoy en la conferencia, ¿no? No, pues acá, obviamente está mucho mejor, ¿no? Aquí Alan nos dice que esperan que lo mejor que lo saquen antes de octubre para aprovechar el Buen Fin aquí en México. Dudo que el Wii U vaya a estar dentro de las cosas del Buen Fin. Yo no me acuerdo ni qué estuvo bueno en el Buen Fin. No, nada, no. Esperemos que no. Pero bueno, vamos con otra canción. Seguimos con nuestro soundtrack. Del skate, y esto es de Lupe Fiasco, esto es Kick Push, y en un momento regresamos, somos Game Boys. Lupe Fiasco, representing that first and 15. And this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding, you know what I'm saying, legally and illegally, you know what I'm talking about, so check it out. First got it when he was 6, didn't know any tricks, matter of fact, first time he got on it, he slipped, landed on his hip and busted his lip, for a week he had to talk with a list like this. Now we can end the story right here, but shorty didn't quit, it was something in the air, yeah, he said it was something so appealing, he couldn't fight the feeling, something about it, he knew he couldn't doubt it, couldn't understand it, branded, since the first kickflip he landed, labeled a misfit, a bandit, cocoon, cocoon, cocoon, his neighbors couldn't stand it, so he was banished to the park, started in the morning, one stopped after dark, yeah, when they said it's getting late in here, so I'm sorry young man, there's no skating here. So we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And away he rolled, just a rebel to the world with no place to go. And so we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come and skate with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push. My man got a little older, became a better roller. Yeah, no helmet, hell bent on killing himself, is what his mama said, but he was feeling himself. Got a little more swag in his style. Met his girlfriend, she was clapping in the crowd. Love is what was happening to him now. He said I would marry you, but I'm engaged to these aerials and burials, and I don't think this board is strong enough to carry two. She said, bow, I weigh 120 pounds. Now, let me make one thing clear. I don't need to ride yours, I got mine right here. So she took him to a spot he didn't know about, some mod in the apartment parking lot. She said, I don't normally take dates in here. Security came and said, I'm sorry, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just lovers intertwined with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come escape with me, just a rebel, looking for a place to be. So let's kick, and push, yeah, yeah, and coast. Yeah, swanky. Yeah, yeah, before he knew he had a crew that wasn't no punk, and they spit fire shirts and SB dunks. They would push till they couldn't skate no more. Office building lobbies wasn't safe no more, and it wasn't like they wasn't getting chased no more. Just the freedom was better than breathing, they said. An escape route they used to escape out. When things got crazy, they needed to break out. They head to any place with stairs, any good grinds, the world was theirs. And they four wheels would take them there, until the cops came and said, there's no skate in here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just rebels without a cause, with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come roll with me, just a rebel, looking for a place to be. So let's kick, and push, yeah. Tú eres el chico millonario que invita a todas a las fiestas. Microsoft. Ay, qué horrible, le bajé ahorita el fondo, perdón. Estamos aquí de regreso en los Game Boys, les recordamos como siempre. Pues ya estamos tan en la mitad de del programa, ¿no? Pero pues ya estamos casi acabando. Nuestros medios de contacto, contacto@marroquradio.com, nuestro mail y messenger de esta bonita y humilde estación. Twitter y Facebook, @marroquradio, para que también nos den unos like, nos sigan, todo esto. Y el Twitter y Facebook de este programa, los Game Boys. Denos like y síganos. Y pues bueno, estamos aquí, Microsoft tiene cosas bastante buenas, no tenemos sección de cuartos de provincia, deberíamos de tener algo así. Y pues bueno, vamos a empezar con dos noticias bastante interesantes. La primera es que ya se va a dar este cambio a todos los puntos que se obtienen por los logros que uno obtiene en los juegos de Xbox. Ya sabrán que cada juego viene con una cantidad de 1,000 puntos, por decirlo de alguna manera, en que son todos los logros o achievements que uno logra mientras que juega, ¿no? Cuando vas avanzando, cuando lo haces algo, pues algún reto o algún algo, ¿no? Muchos pues han llegado a pensar, he jugado tanto, tengo tantos puntos, pues me deberían de dar ya algo, ¿no? Esto ha pasado durante muchos años. Microsoft luego ha hecho medio guaje, pero ya están viendo que para este otoño todas estas cosas cambien, y haría un sistema de ganar regalos basado en los logros que uno tiene, ¿no? Yo no sé qué tanto nos podemos ir aventurando sobre esto, sobre todo porque ya tenemos un sistema que nos regala a partir de los logros que hacemos. Ya tenemos juegos que por lo menos nos regala ropa para los avatares de nuestro gamer. De nuestro gamer tag. Todo esto. Un ejemplo es, en Rock Band 3 te van regalando playeras de los distintos instrumentos. En Red Dead Redemption te van dando ropa. Igual. Más alusiva al juego. Fable 3 te va dando la ropa del rey de Albion también para todo este, y pues así vamos, ¿no? Realmente no sé qué tanto vayan a cambiar, o a lo mejor estamos esperando, siempre hemos esperado mucho o que nos regalen cosas por por nuestro juego, ¿no? Seguramente si realmente llega a ser un cambio así, juegos como el de King Kong o como el de Avatar: The Legend of Aang van a desaparecer por lo menos de las tiendas donde ustedes pueden rentar sus juegos, porque son los juegos, creo que son los juegos donde más fácil puedes sacar los 1000 puntos, ¿no? Creo que el King Kong te daba 2000 puntos nada más por acabar el juego, y el de Avatar te da 2 puntos nada más para hacer unos combos que puedes hacer casi a los 10 minutos de haber empezado con el juego, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que tendremos que ver dentro de algunos, dentro de algunos meses, ¿no? Ya empezó el verano, dentro de 3 meses ya más o menos vamos a saber qué onda, ¿no? Y pues bueno, la otra noticia, o por lo menos el anuncio, es que ya a partir de, en un mes, ya para el 18 de julio empieza lo que se conoce como el Summer of Arcade. Estos pues son 5 semanas durante donde salen juegos bastante buenos, bastante interesantes, de pues bueno, del mercado indie y no tan indie del videojuego para el Xbox. Empezamos el 18 de julio con el Tony Hawk Pro Skater High Definition. Yo creo que es uno de los juegos que más vale la pena. Ya es muy conocido, por lo menos por los gamers de hace 2 generaciones. Desde el primer PlayStation 1 ya estaba saliendo este juego. 25 de julio sale el Wreck-A-Tear, este juego que ya les habíamos comentado que es como el Angry Birds pero para Kinect, en donde vas volando más o menos, o guiando por decirlo de alguna manera, unas bombas de cañón para derribar un castillo. También tenemos el Deadlight, que es un juego postapocalíptico bastante interesante, bastante bueno. Yo creo que es, junto con el Tony Hawk, el juego que más me interesa, por lo menos a mí. Tenemos también un más o menos shooter que se llama Hybrid, que sale para, les digo, que sale primero el Deadlight sale el 1 de agosto, Hybrid el 8 de agosto, y el 15 termina con Dust, An Elysian Tale. Este es un juego, un RPG, que pues bueno, si ustedes jugaron juegos como Muramasa o Odin Sphere, pues bueno, es un juego más o menos a esta onda, ¿no? Promoción, siempre hay promoción cuando Summer of Arcade, perdón. Estos pues bueno, van de los 1200 a los 800 puntos. De hecho, el Curricature es el único juego que es de 800 puntos, son como $10, el otro, los 1200, son $15, más o menos, vayan haciendo ahí como la conversión. Y pues bueno, como siempre, Microsoft recompensa cada vez que, si compras 3 de estos 5 juegos, o los 5 juegos, te terminan regalando 400 puntos de crédito para el juego. Entonces, pues para que le vayan pensando, ya dentro de un par de semanitas y empieza esto. Y son juegos que siempre valen mucho la pena y han salido juegos bastante buenos. El año pasado fue Bastion el juego que se ganó esto. Creo que hace 2 fue Limbo. Son juegos que valen mucho, mucho la pena. Y pues bueno, vamos con la última canción. Y ya para acabar, nada más ya nos falta Sony. Vamos con esto de The Dead Kennedys, esto es Police Truck. En un momento regresamos, somos Game Boys. We'll be right back. dress is a kick in the ass. Let's beat you blue till you're shedding your pants. No mood, child, gotta be back. Stick to six of us, babe, so suck on my dick and ride, ride, I'll ride. Let's ride. They don't give a shit. Dispatch calls, are you doing something wicked? No, sorry, Jack, we're just giving tickets. Let's ride, ride, I'll ride. Ride, ride, I'll ride. Ride, ride, I'll ride. Let's ride, es el chico cool, pero que siempre está solo. That's not funny. Sony. Y estamos aquí para cerrar este programa en la sección de Sony, de PlayStation, de esta consola, ¿no? Dos cosas bastante interesantes. La verdad, una sí es bastante interesante, la otra pues es remake. Entonces, ya sabemos la opinión de los remakes en este programa. Bueno, para empezar, si a muchos nos dejó bastante, pues no sé cuál sería la palabra para describirlo, ¿no? Pero bastante alucinados el juego de Beyond Two Souls, este juego creado por Quantic Dreams, creadores del Heavy Rain, que también es uno de los juegos que han, pues, definieron, yo creo que la salida mucho del PlayStation 3. Pues bueno, ya se está viendo que hay un cast bastante impresionante. Bueno, por lo menos Ellen Page como el personaje principal, o por lo menos ella dará vida al personaje principal de este juego. Pero bueno, según rumores del mismo estudio que desarrolla, se está ahí guardando algo interesante, y es que, pues bueno, uno de los personajes que también saldrán, o por lo menos uno de los actores que estarán dando papel a alguno de los personajes de este juego, es el señor William Dafoe, pues que muchos, yo creo que de nuestra generación, lo recordarán más por su papel de Green Goblin en la película de Spider-Man, pero que también se ha echado unos papelazos, Jesús en La Última Tentación de Cristo, si alguien ha visto esa película, es bastante buena. Pero pues bueno, o sea, realmente llegamos a este punto en que ya estamos teniendo a actores, yo creo que de un calibre mucho mucho más grande, y que no solamente van y llegan y prestan su voz, ¿no? Sino que realmente ya son ellos los que están actuando estos personajes, pues ahora sí que los personajes que nosotros lleguemos a controlar en el juego, ¿no? Es muy recomendable, por ejemplo, ver ahorita el caso que pasó con Splinter Cell, que pues bueno, el personaje, así que el actor que le daba vida a Michael Ironside, pues ya no iba a poder seguir haciendo a Sam Fisher, y lo tuvieron que cambiar completamente, ¿no? Sigue siendo portavoz del juego, por decirlo de alguna manera. De hecho, sale en un video explicando todo el reconocimiento y cómo realmente ahora todos estos cutscenes que siempre hemos visto ya son actuados ya por personas de carne y hueso, y que incluso ya muchos habían pensado, no, pues que haga el doblaje, ¿no? O sea, que sí salga el actor y todo, y haga el doblaje, pero ya es tan complicado el asunto que tienen que todo, hasta ya el reconocimiento facial que se aplica, todo esto sobre la persona, sobre el actor, pues se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y pues bueno, para finalizar este programa, pues ya uno de los grandes clásicos de la generación pasada, Okami, se ve ya se perfila ya por un remake en alta definición, para PlayStation 3. Ya incluso hay un video donde se anuncia esto, Y pues bueno, hasta se comparan las gráficas, ¿no? Afortunadamente para esto, Capcom ya lo tiene anunciado para en exclusiva para el PlayStation 3 mediante el PlayStation Network. Esto es nada más en formato digital y pues va a tener un precio de $20, ¿no? Esto saldrá en otoño y yo creo que es de uno de los juegos que sí vale la pena que hayan hecho el remake. Es un juego bastante, bastante bonito, bastante interesante y que fue yo creo que sí, la palabra fue bonito y fue muy entretenido, ¿no? O sea, fue incluso llevado a otras consolas, salió para PlayStation 2, salió luego para GameCube o el Wii también. No creo que hubo un problema porque salió luego de una página de internet. Ya saben, ¿no? No. Y pues bueno, yo creo que eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya en unos minutos llegan los muchachos de No Te Calmes. Eso espero. Y si no, pues bueno, los dejamos con la programación de Más Rock Radio. Mi nombre es Gabriel Huerta, nos estamos escuchando la próxima semana. Y gracias por escucharnos, gracias por descargar el podcast, si es que también están escuchando esto mediante el podcast. Y nos escuchamos la próxima semana y espero que en algún momento se me ocurra una frase para cerrar este programa, ¿no? Como creo que lo que me lo piden, ¿qué les puedo decir? Bueno, adiós. El tiempo de los Game Boys ha terminado. Prepárate para el reto de la próxima semana. Game Over. Más rock.